101.9. Cuando el mundo esté al borde del abismo, cuando haya caos en la humanidad, cuando haya crisis, desde el sur del continente emergerán vigorosos los guerreros del arco iris, quienes devolverán la armonía al planeta Tierra. FM Riachuelo 100.9. ¿Será posible? ¿Será posible? ¿Todo es posible? Haciendo lío. El programa de Misioneros de Francisco. Un lugar donde vamos a conocer qué están haciendo los compañeros y compañeras de cada comunidad, hablar de actualidad y compartir un buen momento. No te lo pierdas. Todos los jueves a las 16 horas, acá, en FM Riachuelo. Vamos haciendo lío, vamos haciendo lío, vamos haciendo lío, vamos haciendo lío. El arte de nuestros enemigos es demoralizar y entristecer a los pueblos. Cazadoras de sonceras. La lucha es contra el capitalismo y los que nos explotan hasta que un día el pueblo acabe con el sufrimiento. Jueves, Cazadoras de sonceras, 19 horas, por la FM Riachuelo. Desde el patio de los conventillos, entre asambleas y comedores, llega FM Riachuelo en el 100.9, en la boca del pueblo. Hora libre en el barrio es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a esta segunda emisión de Hora Libre en el Barrio, transmitiendo por el aire de FM Riachuelo. Mi nombre es Antonella Ferrari Solesi y los voy a estar acompañando durante esta jornada que va a ser de 14 a 15 horas para que podamos hablar acerca de la escuela, acerca de la educación y acerca de lo que está pasando en las aulas de las escuelas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para ello voy a contar con la participación de Néstor Cortés, que es nuestro coordinador, el coordinador de programa REC, y también con la ayuda de JR, nuestro operador técnico que está ahí del otro lado haciendo magia con la consola. Tenemos una jornada con mucha información, ya se habrán enterado de las últimas novedades en relación a la posible suspensión de las clases presenciales, así que estamos a la espera de las decisiones y a la espera de las novedades para ver cómo va a continuar este trabajo desde las escuelas públicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por lo pronto las clases van a seguir, lo que no sabemos es si será presencial o virtual. Bienvenido Néstor, ¿cómo estás? Hola Antonella, hola a todos y a todas. Sí, es una decisión que tomó el gobierno de la Nación, Alberto Fernández. Hoy hubo una conferencia de prensa de Horacio Larreta, Rodríguez Larreta, que bueno, como jefe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, está presentando un recurso de amparo o ir a la corte para judicializar este tema. Son jugadas políticas, ¿no? Digamos, cada uno hace su juego político. Lo cierto es que a partir del lunes se vuelve a la virtualidad. En principio, por 15 días, esto no implica para nada que se suspendan las clases, sino que las clases continúan de otra manera, ¿no? Totalmente, y es importante mencionarlo, porque muchas veces parece que esto de la presencialidad es la única manera que hay para trabajar en educación, y parece que durante la virtualidad nadie hizo nada, y no, todo lo contrario, estuvimos trabajando muchísimo. Sí, aparte de hablar de presencialidad, en realidad tendremos que hablar de semipresencialidad, ¿no? Porque sí, no hubo hasta ahora una presencialidad, y no creo que en el año haya una presencialidad similar a la del 2019, ¿no? Pero bueno, digamos, nosotros digamos, encaramos este programa para ver cómo se está trabajando de distintos lugares de la educación, ¿no? Digamos, de las escuelas. Y también de distintos programas que tienen que ver con la educación en la Ciudad de Buenos Aires. Exacto, y por eso hoy tenemos contamos con la participación de la profesora Bárbara Pedró, que va a estar ahí del otro lado, y que es coordinadora del programa Promotores de Educación, dependiente de la Gerencia Operativa de Equipos de Apoyo del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y nos viene a contar acerca de esta propuesta, de este proyecto que funciona en el Ministerio. Sí, que es una propuesta muy interesante, pero bueno, que lo ideal es que la cuente ella, ¿no? Hola, Bárbara, ¿estás ahí del otro lado? Hola, buenas tardes, sí, acá estoy. Hola, Bárbara. ¿Bien? Sí, perfecto. Hola. Bien, buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo andás? Bien, sí, esto de la conferencia de prensa de recién nos dejó un poquito así como, wow, ¿qué pasó, no? Exacto, uh-huh. Sí, como que, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué pasa ahora con esta disputa? Tampoco me sorprendió, Bárbara, ¿eh? Era como una declaración de lógicas. No, era... ¿Qué va a hacer? Era como tal cual sintió esta cuestión, ¿no? Como salir al ruedo en el sentido de, bueno, de la disputa más que todo política. Exacto, es lo que hablábamos con Antonella antes de empezar el programa, digamos. Es una disputa política, cada uno mueve sus piezas. Sí, totalmente, y con la particularidad de este año, que es año electoral, así que ahora más que nunca. Claramente que sí. Lo único y lamentable es que acá quedamos todos como cautivos de esto, sí. En parte, y sobre todo los chicos. Uh-huh. Chicas y chicos de la ciudad y que están en una... Esto que decía Néstor, ¿no? Coincido mucho en esta presencialidad o semipresencialidad, en realidad... O una presencialidad muy recortada, digo, no solo por las burbujas, sino porque si nos ponemos a pensar, cada uno de nosotros tuvimos o sabemos de escuelas que han suspendido una burbuja, después la otra, y van cada 15 días los chicos, bueno, nada, todo eso. Y aparte que, no sé, pero a mí hay algo que no me cierra en mis lecturas que hago, y por ahí esto no tiene que ver con el programa, sino que es Bárbara la que las hace, es... Si se sabe fehacientemente que la edad promedio o la mayor cantidad de contagios de este momento está entre los 15 y los 40 años, los chicos entre 15 y 18, 19 años están en las escuelas. Uh-huh. ¿Cómo puede ser que las escuelas sean las de menor contagio? Exactamente. Digo, sí. Hay una lectura muy, muy encontrada, ¿no?, de los datos ahí. Sí, muy encontrada. Sí, aparte, como decís vos, también es verdad que cotidianamente nos encontramos con burbujas que se caen, con chicos que se aíslan y con docentes que se aíslan. Digamos, esto es algo casi cotidiano Se está dando en cada una de las escuelas. Pero bueno. Sí, o compañeros, esto pasa, ¿no? Compañeros, vos escuchás en las escuelas, dos o tres compañeros por día que están aislados por sospecha o porque ya les dio el PCR positivo. No, bueno, nada, gente, son estos encontronazos políticos que terminamos siendo un poco en el medio y escuchando estos discursos, ¿no? Sí. Bien. Totalmente, bueno. Bárbara. La verdad que el tema presta para un debate y un análisis más profundo, y un poco nos tomó de sorpresa porque no contábamos con esta noticia cuando estábamos terminando de producir el programa de hoy. Claramente. Así que bueno, valía la pena obviamente mencionarlo, sobre todo porque somos protagonistas, ¿no?, de los procesos educativos y estamos ahí en el campo de batalla, ¿no?, peleándola todos los días. Pero bueno, contanos vos, porque queremos saber, ¿qué es Promotores de Educación? Bueno, les hago un poquito de historia. Promotores de Educación es un programa del gobierno del Ministerio de Educación, del gobierno de la ciudad. Como decía Néstor, dependemos de la Gerencia Operativa de Equipos de Apoyo, pero es un programa que nace allá por el 2001, después de la 2002, en realidad, después de la crisis, como una contraprestación de ese... Yo no recuerdo bien si era programa o proyecto de nación, que era los jefas y jefes de hogar, ¿no? Sí. Como para salir de esa crisis tan profunda que tuvimos en ese momento. Bueno, nace en esas condiciones, el programa empieza a funcionar, después va creciendo, la verdad que a medida del tiempo va creciendo, en este momento somos bastantes personas que estamos en el programa. ¿Y qué hacemos básicamente? Pero básicamente así es ir a ver qué pasa con aquellos alumnos o estudiantes del sistema educativo público de la ciudad de Buenos Aires que no están yendo a la escuela y la escuela no se puede comunicar. Cuando la escuela pierde el contacto, nosotros vamos a visitarlos a las casas. Vos estás hablando de los tres niveles, del nivel inicial, sí, medio y secundario, ¿o de algún nivel en particular? No, Néstor, en general trabajamos con los tres niveles. Uh-huh. Lo que pasa que tanto, bueno, en el primario, en el secundario es donde más estamos como sistemáticamente, y con lo que es el nivel inicial preescolar trabajamos como más como a pedido del, uh-huh, del jardín o de esa escuela inicial que no se está pudiendo contactar con esa familia, ¿no? Bien. Porque en ese caso es más con la familia cuando el niño o la niña falta. Claro. ¿Y en este sentido hay un promotor y una promotora en cada escuela de la ciudad o es...? No. No, bien, no. ¿Cómo es el funcionamiento? En cada escuela de la ciudad no, pero que estamos en muchas escuelas, sí. Uh-huh. Estamos en aproximadamente un total de 280, para redondear así hacia arriba, para exagerar, estamos, sí, en unas 300 escuelas de la ciudad en total, ¿no? De los niveles, de los tres niveles de los que hablábamos. Las promotoras o los promotores por lo general son de los barrios. El programa empieza, en esa historia que les contaba, empieza en las zonas más vulneradas de la ciudad. Bien. Que son la zona sur, uh-huh, Soldati, la 21-24, La Boca, Barracas, Retiro. Uh-huh. Después se agregan Bajo Flores, Mataderos, Lugano, Villarrachuelo. Claro, Lugano es Villarrachuelo, bueno, parte de Soldati, Villarrachuelo, uh-huh, Barrio Inta, uh-huh, Villa 15, que se considera Mataderos, pero es ahí en el límite, ¿no? Claro. Se oculta, Perales. Bueno, vamos incorporando, a medida que fuimos creciendo, fuimos incorporando barrios. En realidad lo que hacemos ahora es casi toda la ciudad en cuanto a visitas. Tenemos algunas zonas donde están menos desarrollada nuestra tarea porque hay menos demanda. Claro. Pero, uh-huh, nosotros visitamos casi toda la ciudad. Donde no estamos es en todas las escuelas. Uh-huh. Es una cuestión también de necesidad de la escuela, ¿no? Que el programa le pueda aportar este contacto con esas familias cuando se pierden. Perfecto. Bueno, vos tenés un largo recorrido dentro de promotores, ¿no? Hace tiempo que estás, ahora me vas a decir cuántos años hace que estás en el programa. Y bueno, y este año tenés un nuevo rol, que es el rol de coordinadora de promotores de educación, ¿no? ¿Cómo te sentís en ese nuevo rol y cuánto hace que estás en promotores? Bueno, en promotores estoy desde el año 2007. Uh-huh. Así que hace como 13, 14 años. Exacto. ¿Sí? 14 años. Y en el nuevo rol estoy hace muy poquitito, porque se jubiló Susana Labate, que era nuestra coordinadora general e incluso una de las fundadoras del programa, uh-huh, por decirlo de alguna forma. Y bueno, nada, estoy hace muy poquito en el rol. La verdad que me siento bien, tengo mucho acompañamiento de los compañeros y compañeras del programa. Este pase fue como de alguna forma consensuado, pensado, mirado, cuidado, para que esa salida de Susana no sea tan abrupta también, porque una persona que estuvo 17 años en el programa y casi lo fundó, la verdad que no está bueno que sea una cosa así, se jubiló y se fue. Claro. No, eso fue todo un proceso de pasarnos la posta, por decirlo de alguna forma, y bueno, y se fue dando, y la verdad que en el rol estoy muy contenta por el reconocimiento, honestamente, un poco asustada, porque es un nuevo rol, donde hay que tener la mirada en todo el equipo y con todas las aristas que tiene este equipo. Y mucha cintura política, ¿no? y mucha cintura política. Mucha cintura política. Exactamente. Más o menos, ¿a cuánta gente coordinás? ¿O cuánta gente forma parte del equipo, digamos? Pensándolo más en algo horizontal, no tan vertical. No, en este momento somos 58 personas. ¿Y hay una sola coordinadora? Es decir, ¿vos sos la coordinadora para 58 personas? La coordinadora general, sí. Nosotros igual hacia adentro del equipo tenemos una división, digamos, hicimos como una división. Tomamos las regiones de media, de las escuelas medias de la ciudad, no de las técnicas, sino las escuelas medias, que son 8, que a su vez dentro de esas regiones hay varios distritos, 2 como mínimo. Entonces, en cada región hay un referente. Ese referente es el que coordina las acciones de esa región y de las personas que, digamos, están en esa región, que son las que van a la escuela a ver cuál es la situación de Juancito, de Dayana o de Miguelito, y son los que van después a la casa de estas familias para ver qué pasa con esos estudiantes. Bien, y saliendo un poco de ese rol de coordinadora, cuando vos eras, digamos, estabas en el campo, o cualquier compañero o compañera tuya que está dentro del campo, ¿cómo es un día de un promotor o promotora de educación? Bueno, sí, estuve en el campo. Sí, por eso. Nosotros vamos a la escuela. Tenemos acordado una persona que en la escuela tenga, digamos, los datos de aquellos chicos o chicas, alumnos, estudiantes que no han ido, ponele, durante 3 días a la escuela. Uh-huh. O 4 o 5, eso depende de la situación del estudiante, ¿no? Esa persona nos refiere los datos de este alumno o alumna, que son nombre, apellido, el nombre del responsable adulto de ese estudiante, y nos da la mayor cantidad de datos y un recorrido de lo que la escuela sabe de este alumno o de este estudiante. Sí. Y del recorrido que la escuela hizo para poder lograr, porque nosotros somos como el último recurso para contactarnos con la familia. Si la escuela tiene contacto con la familia, así sea telefónico, a veces no está bueno que nosotros vayamos a golpear la puerta. Claro. Bien. Entonces, como suponemos esto, que la escuela ya no puede contactarse porque los teléfonos dejan de funcionar, porque los alumnos no se atienden, o qué sé yo, todas estas cosas que pasan, nos acercamos al domicilio, salimos de ahí, nos acercamos al domicilio. En este acercarse al domicilio, que yo lo relato de una forma como sencilla y fácil, hay que acordar con compañeras, hay que ver el barrio, hay que ver la situación del barrio. Por ahí a veces, como la mayoría de nuestras compañeras son del barrio, conocen a las familias con anterioridad, entonces ya sabemos un poco más sobre la problemática de la familia, y bueno, y ahí es donde tratamos de hacer una devolución a la escuela de esta visita, pero con una propuesta, sobre todo una propuesta de encuentro pedagógico, por decirlo de alguna forma, no porque nosotros vayamos a hacer la tarea pedagógica, pero sí desencuadre pedagógico de para que ese estudiante o esa estudiante pueda continuar su escolaridad. Esto se da, así como la propuesta de este tipo, se da más en las escuelas secundarias. Sí. En las escuelas primarias está como todo, esto está como más aceitado o ya más estipulado previamente, ¿no? Ya se sabe que el alumno, la familia vuelve y la escuela sabe cómo trabajar con ese alumno o sabe, no solo trabajar, sino que sabe cómo continuar con la escolaridad de ese alumno o esa alumna, ¿no? Bien, sí, la primaria siempre funciona, tiene como otra estructura organizativa. Y hablando de esto, de esta modalidad de trabajo, ¿cómo fue trabajar desde la virtualidad durante lo que fue el ciclo lectivo 2020? Nos reinventamos prácticamente, creo que como casi toda la... Como todos. Sí. Como todos. Empezamos a incursionar mucho más en los lazos barriales que ya tenemos armados, porque Promotores participa también de las redes barriales, tiene esa inserción barrial, entonces empezamos a inventar redes y a hacer un entramado para poder sostener esa conexión entre la escuela y las familias. Bien, buenísimo. Bueno, muy interesante esta propuesta. Ya estamos promediando el final de este primer bloque. Y como reflexión final, nos gustaría hacerte la siguiente pregunta. ¿Por qué resulta fundamental que en el Ministerio de Educación se cuente con un equipo de promotores y promotoras de educación? ¿Por qué pensás que es importante o que son necesarias este tipo de propuestas? Bueno, porque como todo tipo de apoyo, las miradas externas sobre una dinámica de escuela, me parece que siempre son como que llevan oxígeno, ¿no? No porque, porque seamos los Superman o las Mujeres Maravillas o, bueno, como quieren llamarse, porque no es eso, uh-huh. pero sí que la mirada externa o de afuera sobre una situación determinada puede colaborar en el armado y en el entramado que te decía pedagógico sobre la continuidad de un alumno o una alumna en la escuela. No se olviden que la Ciudad de Buenos Aires desde el año 2004, no recuerdo ahora si es 2004 o 2006, pero en la Ciudad de Buenos Aires la escuela secundaria es obligatoria. Sí. Es del 2004, porque desde el 2006 es en Nación, uh-huh. a nivel nacional. Exacto. Uh-huh. Eso hace que todos y todas las chicas y chicos estén adentro de la escuela. Uh-huh. Y eso para la escuela fue un cambio sumamente importante, más que importante. Entonces me parece que en esa cuestión de tomar a los estudiantes como sujetos de derecho, que tienen el derecho de estar en ese lugar, hay que implementar todo lo que se pueda alrededor para que esto ocurra. Es muy reciente en la historia, muy reciente, por más que lleve 20 años. Obviamente. Totalmente. La historia de 150 años de escuela es muy reciente. Pero me parece que en eso, no solo promotores, sino que ahí en esta definición te incluyo a todos los equipos de apoyo uh-huh. que participan y que actúan del gobierno. Nómbrame algunos equipos de apoyo. El ACE, que es Asistencia Socioeducativa, es uno que es incluso anterior a nosotros, trabaja en escuelas medias. Uh-huh. Los COE para escuelas primarias, los COE para escuelas normales y artísticas de secundarios, salud escolar, uh-huh. con toda la variedad que hay adentro de salud escolar, como salud visual, sí. prevención de HIV, bueno, hay otros más que ahora no voy a recordar, alumnas madres, uh-huh. alumnas madres, padres y embarazadas, retención de la escuela media, la verdad que también son todos, somos todos equipos de apoyo que participamos como de afuera de la escuela, pero con una mirada de adentro. Bueno, Bárbara, la verdad que es muy rica la entrevista. Está bueno que también los y las oyentes se enteren de estos programas que están circulando por las escuelas y del trabajo de campo realmente interesante e importante que realizan. Tenemos varias preguntas para hacerte, pero bueno, será para otra oportunidad. Y te vamos a regalar algo que es algo que vos no nos pediste. Nos vamos a despedir con vos escuchando Mensaje del Alma de León Gieco. Muchas gracias. Dale, un beso. Un beso, abrazo. Bárbara, gracias. Chao, gracias. No, a ustedes. En mi país por año hay 15.000 chicos que vuelan como angelitos con sus alas por el buen aire. Con la suerte y la calma de no haber conocido nada, para seguir siendo bueno, quizá Dios robó esas almas. ¿Qué piensas cuando te hablo de todo lo que pasó? Viste que todas las cosas se saben con el tiempo. Suelto y aún viviendo, el católico que bendijo ya perdió hace mucho tiempo su lugar en el cielo. Todos los días que te lleven a ver cómo esto fue, te servirán para ser en otro tiempo algo más libre. Son las únicas palabras que te pido escuchar, si no me muero de vergüenza hoy acá. A todos por igual, alguien nos espera, y de cualquier manera llorarás. Qué dignidad tan grande la de creer siempre en la vida, con solo ver una flor brotando entre las ruinas. Oro Libre en el Barrio, el lugar donde reímos, nos emocionamos, nos escuchamos, nos respetamos. Oro Libre en el Barrio, el valor de la palabra. Seguimos en Hora Libre por FM Riachuelo y bueno, le queremos mandar un saludo muy grande a Inés, ¿sí? de parte de Bárbara Pedro, que fue la entrevistada del día de hoy, así que un beso grande a Inés. Un beso grande, Inés, estamos acá desde el aire de FM Riachuelo transmitiendo esto que es Hora Libre. Y les cuento que pueden encontrar este programa y muchos otros más en nuestra página web, que es www.programarec.com.ar. También pueden entrar a nuestro perfil de Instagram, que es @programa.rec, y si no, pueden conectarse todos los jueves, tanto a la mañana como a la tarde, para escucharnos en vivo por la página de FM Riachuelo, que es www.fmriachuelo.com.ar. Bueno, estábamos hablando acerca de estrategias, de propuestas, de acompañamiento a las trayectorias escolares, y por eso mismo convocamos hoy a Bárbara Pedró, que nos habló acerca de la propuesta de promotores de educación. Y ahora la idea es un poco hablar acerca de qué es Programa REC, porque el público se renueva, como diría la famosa Mirta Legrand, y quizás ahí del otro lado se ha sumado gente nueva que le interesa saber qué es Programa REC, ¿no? ¿Qué hacemos, no? ¿Qué es lo que hacemos, tal claro, cual? Claro, y bueno, podemos decir que el programa REC se llama REC, Red de Escuela de Comunicación, que surge allá en la última parte del año 2006, básicamente con la idea de fortalecer, en su principio era fortalecer las escuelas con orientación en comunicación, ¿no? Digamos, fortalecer esas orientaciones. Porque lo que se veía era como que en cada una de las escuelas se hacían trabajos interesantes, pero como que no se socializaba. Tengamos en cuenta que también la orientación en esas EMEM históricas, ¿no?, que surgieron a partir del 90, 91, digamos, tampoco tenían un gran recorrido, y como que cada uno trabajaba en forma muy, muy, muy separada. Entonces la idea era convocar a esas escuelas, convocar a esos docentes y también empezar a trabajar en el aula, y después ver la posibilidad de producir un programa de radio y de usar un medio público, ¿no? Digamos que si nosotros estamos trabajando en escuelas públicas, sí, qué mejor que los chicos puedan hacer uso de un medio público. Esa fue la idea de nuestro origen. Primer coordinador, claro. Mariano Molina, que fue el gestor de este programa. El cerebro de este programa. Le mandamos un beso, sí, a Mariano, obviamente. Molina, sí, que seguro, sí, sí, nos está escuchando. Sí. Bueno, entonces surge como iniciativa en principio para fortalecer lo que sería la orientación en comunicación, porque les contamos también a quienes nos están escuchando que las escuelas medias

En principio hay un cierre por 15 días, hay que ver qué pasa con Ciudad, pero yo creo que el cierre se va a sostener por 15 días. Sí. La idea es que después hay que ver cómo se retoma y qué pasa después, ¿no? Porque capaz que dentro de 2 meses volvemos otra vez a guardarnos un poco, hay que ver qué pasa con el tema también de las vacunas. Sí, y van a llegar ahora el domingo. Exactamente. Bueno, pongamos todas nuestras esperanzas en eso. Sí, y seamos positivos. Y mientras continuar el trabajo con las escuelas, ¿no? Totalmente. Como venimos trabajando desde el 2006 hasta la fecha y lo trabajamos en virtualidad el año pasado. Y lo seguimos trabajando en este año y nos vamos acomodando porque para nosotros, repito, nuestra mayor fortaleza está puesta en la escuela. Totalmente. Y hablando de trabajo, uh-huh. Mencionábamos en el bloque anterior cuestiones específicas acerca de la propuesta del programa REC. Y la idea ahora es un poco poder introducirnos en cómo es la metodología de trabajo en el aula. Cómo trabajamos nosotros y nosotras, las y los talleristas. Y cómo es una clase de programa REC. ¿Cómo les podemos contar a aquellas personas que nos están escuchando cuál es nuestra propuesta pedagógica? Sí, en realidad está muy separado entre primaria y secundaria, ¿no? Entre primario y nivel medio. En el nivel medio es como que se trabaja siempre con él o la docente en el aula y con el grupo de chicos y de chicas. Y se establece como un eje de acción que en general surge de la iniciativa de los mismos chicos y chicas. Exacto. ¿No? Porque la idea es visibilizar esas voces, ¿sí? Esas voces que muchas veces justamente no están dentro de los medios de comunicación o en general los medios hablan de los y las adolescentes del lugar de adultos. Entonces también está bueno que los chicos planteen acerca de los temas que les interesa, pero del lugar de ellos. Desde su visión. De su visión y de su propia voz, ¿no? Totalmente. Entonces, los chicos tienen muchas cosas para decir, tienen mucha ganas de hablar, y entonces surgen distintos temas, que eso también tiene que ver con la cultura de cada escuela, ¿no? De cada barrio en el cual están inscriptos. Y a partir de ahí se empieza a trabajar directamente en el aula con, bueno, obviamente se trabaja acerca de lo que es un programa de radio. Muchos chicos en este momento no escuchan radio. No es tan habitual medio. No es tan habitual en los y las adolescentes, entonces vamos trabajando acerca de eso. Le explicamos el rol de cada que cumple cada uno en una radio y empezamos a incursionar con algunos géneros periodísticos. Y después, bueno, empieza todo un trabajo acerca del tema que van a elegir para hablar, empieza todo un tema de investigación periodística, de ver a cuáles son las fuentes de consulta, a qué personas se puede entrevistar, a quiénes pueden hablar, porque es importante, digamos, que haya traducciones, porque la radio son voces y que no sean solamente las voces de los chicos, sino también algunas otras personas que legitimen o no lo que ellos están diciendo y que también sean como miradas opuestas. Y eso hace al trabajo rico que se da dentro de ese proceso en el aula, que después culmina con un programa de radio de una hora de duración acá en FM Riachuelo. Exactamente. Eso es el nivel medio. Eso sería a nivel medio. Y en relación a nivel medio, tenemos un testimonio de un profe que trabaja hace mucho con programa REC, que se llama Alejandro Prada, y que nos cuenta acerca de cómo es incorporar esta propuesta o cómo es trabajar en la escuela media con la propuesta de programa REC. Incorporar REC a la propuesta del aula puede ser sencillo, es pensar la materia en términos radiales. Más allá de la materia en sí, podemos realizar columnas de opinión, editoriales, entrevistas, siempre en función del tema propuesto. Y las habilidades son muy interesantes. Por lo pronto, la capacidad de síntesis. Una columna lleva 2 minutos, hay que concentrar contenido y capacidad de comunicar en 2 minutos. No es sencillo y sin embargo los alumnos lo hacen. Traducir los contenidos del aula en términos radiales es un esfuerzo intelectual que muy importante, significa un conocimiento profundo de los contenidos que tenemos que estudiar y ver cómo se pueden expresar al cabo de 30 minutos o una hora. Ahí el profe Alejandro nos contaba cómo es el trabajo, ¿no? Y esto de la transposición también didáctica y de poder pensar estos contenidos para que sean escuchados por otras personas y en ese sentido incorporar nuevos formatos que son los formatos radiofónicos. Claro, y eso es importante destacar que nosotros no trabajamos con docentes que solamente están relacionados con las asignaturas de comunicación. Nosotros podemos, se puede adaptar cualquier tema al formato radial de distintas asignaturas, ¿sí? Por eso trabajamos mucho con ciencias sociales, podemos trabajar con ciencias naturales, obviamente con todas las materias relacionadas con la comunicación, pero también con ciencias duras y ciencias blandas. Acá hubo programas de matemáticas, por ejemplo. Excelentes. Exactamente. Sí. Y con primaria. Se trata también, ¿no?, de abordar los contenidos de una forma diferente y que la radio venga a dinamizar ese abordaje. Por eso nuestra forma de trabajo en el aula tiene que ver con el taller, ¿no?, donde todos nos ponemos en acción. Esa fue una forma de reinventarnos, ¿no? Porque al principio, como contábamos antes de la tanda, trabajamos específicamente con la escuela de la orientación y después, al ampliarnos, empezamos también a trabajar distintos ejes con distintas asignaturas y ver cómo nosotros nos podíamos adaptar a esa solicitud de las escuelas, que también nos implica a nosotros una previa investigación, ¿no? Sobre algunos temas que tal vez no abordamos cotidianamente. No, que no son de nuestra incumbencia. Exacto. Quizás. Esto tiene de versatilidad nuestro trabajo, ¿no? Que nos vamos también adaptando a las propuestas, porque por un lado está esto de que en media, por lo general, trabajamos con iniciativas que vienen de los y las estudiantes, con temas que les preocupan, que les interesan, que tienen ganas de darle una mirada distinta, quizás a la que proponen los grandes medios. Pero también, en media y en primaria, trabajamos con los contenidos de las asignaturas. Entonces, hay que ir amoldándose y buscando distintas estrategias para que este abordaje sea atractivo, que interpele, y que también sea radiofónico, que se pueda transmitir y comunicar a través de un programa de radio. Sí, exactamente. Y aparte, bueno, con primaria sí trabajamos más específicamente como los ejes que se están trabajando en el aula. ¿Esto qué implica? Que nosotros no trabajamos solamente con un grado, sino que podemos trabajar con cualquier grado de la primaria. De hecho, trabajamos con tercer grado, con segundo grado, hasta séptimo. También se ha trabajado con primer grado. Sí. Y vamos adaptándonos a esas necesidades que tiene la institución. Y lo bueno es que en muchas de las escuelas que nosotros trabajamos, el programa REC ya está instalado dentro del ideario de la escuela, ¿no? Exacto, formamos parte del proyecto escuela. Y nos faltó mencionar un nivel que quizás es el que tenemos como menor incidencia, pero en el cual venimos trabajando ya desde hace bastante tiempo, que es el nivel inicial, uh-huh. O sea, jardín de infantes. Porque nuestra propuesta también se trabaja en sala de 4, sala de 5. Y el programa de la semana que viene va a estar un poco dedicado a este nivel, al nivel inicial. Sí, hace un par de años que vienen trabajando con nosotros. Vos también trabajaste con, ¿no? Tuviste tu experiencia. Sí, tuve mi experiencia con un jardín de Ciudad Oculta. En Piedrabuena, Ciudad Oculta. Sí. Y muy, muy interesante, ¿no? Sí, porque es otro tipo de trabajo en el nivel inicial, ¿no? Tiene más que ver con lo lúdico. Y bueno, y se generan otro tipo de situaciones porque los niños y las niñas chiquitas son más desinhibidos. Uh-huh. Entonces surgen un montón de cuestiones. Por ejemplo, cuando indagás qué es la radio para vos, es un aparato donde hay personas adentro. Entonces la imaginación de los niños y las niñas de esa edad vuela, y la verdad que son experiencias muy gratificantes. Sí, la escuela que va a venir se llama, se le dice la Rosarito, y bueno, trabaja mucho también con contenidos de ESI, ¿no? De educación sexual integral con nuestra compañera, que bueno, no queremos adelantar lo que va a ser el próximo programa. Bien, tenemos un último testimonio ya para ir cerrando este bloque, que es nuevamente el de Constanza Fernández Gioia, que es docente de la Escuela 24 del Distrito Escolar Séptimo, donde sigue reflexionando acerca de cuáles son los aportes que esta propuesta les da al trabajo en aula. Los procesos de enseñanza y aprendizaje que habilitan son todos los que están contenidos dentro del diseño curricular, partiendo desde el enfoque que se propone, ya sea los quehaceres del escritor, los quehaceres del lector y los quehaceres del hablante. El poder trabajar la oralidad desde el contexto de la radio hace que los chicos tengan un vocabulario mucho más rico y puedan expresarse y contar, ya sea sus ideas o renarrar algo que estuvieron trabajando. Constanza nos contaba ahí cómo es el trabajo de Programa Rec entonces en la escuela primaria. Ahora vamos a ir a un pequeño corte musical de la mano de Científicos del Palo. Cierra el almacén. Sangre de arrabal, la muerte de la tarde viene y va. Cierra el almacén, se despierta la aura nocturna. Duerme lo tripulante, amanecen los piratas. Discursos de alcohol, palabras que son inflamables. ¡Abre el almacén! La noche se nos piensa una vez más. Cierra el almacén, se abren las puertas en el bar, duermen los caminos, se despiertan los pilotos. Las alumnas y los alumnos de las escuelas públicas tienen muchas cosas para decir. ¿Dónde? En Hora Libre en el Barrio, por FM Riachuelo. Ahora sí, hemos llegado al último bloque de este programa de Hora Libre en el Barrio y veníamos hablando acerca de la experiencia de Programa Rec en las escuelas. Y ahora vamos a meternos concretamente en una experiencia en una escuela primaria. ¿Cuál es, Néstor? Es la escuela primaria número 4 del distrito escolar número 11, Benjamín Zorrilla, que queda en el barrio de Flores, más cercano a Bajo Flores. Bien. ¿Con qué grado se trabajó en esta escuela? Se trabajó con cuarto grado, es una escuela que está ubicada cerca del Hospital Piñero. Sí. Digamos, tiene mucha población del barrio 1-11-14. Es una escuela que venimos trabajando hace muchos años, realmente. Está, digamos, el programa REC forma parte de ese proyecto institucional. Y en este caso trabajamos con cuarto grado, lo trabajé yo. Y la docente estaba trabajando el tema de géneros periodísticos. Bien. Entonces, que la verdad era un tema interesante para cuarto grado, para ver el tema de los diarios, de lo que es noticia, de lo que es algo noticiable o no. Los chicos empezaron a armar de acuerdo a noticias que iban surgiendo en el barrio, que ellos se enteraban de cosas que tal vez no salgan o no salían en los medios tradicionales, sí, o hegemónicos. Entonces, bueno, veían que había noticias que pasaban cerca de ellos que después no se visibilizaban. Entonces, bueno, armaron distintos boletines informativos Y surgió una posibilidad de hablar con el director, fundador de un diario, comunitario, un diario de flores, un diario gratuito, que se llama Flores de Papel. Entonces nos pusimos en contacto con el director, que se llama Roberto Dana. Sí. Y lo invitamos a participar en el aula, ¿sí? Para que los chicos y chicas puedan hacer una entrevista. Obviamente que para hacer esa entrevista, previamente estuvimos hablando acerca de los géneros periodísticos. Hay un gran trabajo, exactamente. Sí. Estuvimos viendo el diario, es un diario que se distribuye mucho en los comercios de flores, que es un diario gratuito. Estuvimos trabajando mucho con ese diario. Y a partir de ahí empezaron los chicos y chicas a pensar preguntas. Las preguntas. Sí, las preguntas y ver qué, por dónde podía ir la entrevista. Obviamente que nosotros trajimos hoy un pequeño recorte de esa entrevista, pero la verdad que fue una charla muy interesante con Roberto Dana, que la verdad que se mostró muy, muy amable. Sí. En la entrevista y muy colaborativo con los chicos y las chicas y expuso un montón de cuestiones y de cosas que él hacía y contestó absolutamente todas las preguntas que le hacían los chicos y las chicas. Así que si querés podemos escuchar el primer corte de esa entrevista. Dale, vamos a escucharla. ¿Cuándo empezó su carrera en Diario Barrial? El periódico lo fundamos en agosto de 1999. Todos los meses, una vez por mes, cumplimos desde el agosto del 99 una edición por mes. Nunca salteamos ninguna. ¿Qué nos llevó a trabajar en el diario Flores de Papel? Estudié periodismo durante 3 años y después de unos años de trabajar en una editorial decidí fundar un diario gratuito para flores. ¿Cómo surgió el nombre Flores de Papel? Flores de Papel fue fundado por vecinos. En una de las charlas propusimos varios nombres y después se fue votando. Uno de los nombres fue Flores de Papel, que surgió de un tema conocido, un tema musical de un autor ya fallecido que se llama Spinetta, un tema que se llama Muchacha Ojos de Papel. Entonces nosotros quisimos hacer los ojos de flores como ojos de papel, pero trasladarlo a flores. Entonces le hicimos un juego de palabras y en vez de ojos de papel, como el tema de Spinetta, quedó Flores de Papel, que quería decir flores en el papel. Nosotros éramos periodistas, algunos eran estudiantes. Solo que veíamos que en los diarios grandes no aparecían notas de flores. Y siempre que aparecía flores, éramos noticia por algo feo que había aparecido en flores. Entonces de ahí surgió la idea que Flores necesitaba un diario, que no lo tenía, que tenía que poner las cosas buenas, las cosas malas, todo lo que iba sucediendo y que no teníamos que ser una nota por mes, que podíamos hacer varias notas por mes y que a lo mejor también las actividades que se iban haciendo en Flores o que iban a suceder en Flores no salía a ningún lado y nadie se enteraba. Escuchamos a Roberto Deana, que es el fundador y director del diario barrial Flores de Papel y que fue el entrevistado de cuarto grado de la escuela número 4 del Distrito Escolar 11, escuela llamada Benjamín Zorrilla. ¿Cómo fue preparar, Néstor, el día de la entrevista? Ya sabemos la previa, que hubo un gran trabajo de producción, pero ese día siempre genera mucha ansiedad, muchos nervios, mucha emoción. ¿Cómo fue? Sí, fue toda una preparación porque los chicos no estaban acostumbrados absolutamente para hacer una entrevista en vivo frente a un personaje externo a la escuela. Entonces estaban con mucha motivación y con mucho nervio de que todo saliera bien. Como yo también, ¿no? Obviamente, digamos, ese momento. Es mutuo. Primero si viene el invitado, si no viene, claro. Si llega más tarde. Si ese día justo te llama 10 minutos antes porque surgió una noticia y tiene que ir a cubrirla. Entonces, digamos, esos imponderables que siempre pueden existir. Entonces, bueno, hasta que no se sienta ese personaje en el aula, digamos, uno como que no estaba tranquilo. Y después se preparó todo desde el punto de vista técnico. Yo estuve grabando la entrevista, los chicos hacían las preguntas con micrófono. Sí. ya estaban seleccionados. Digamos, ¿quiénes la iban era, a decir? La idea que pregunten todos. Bien. Y ya estaban seleccionados los chicos con sus preguntas. Y con mucho respeto dentro del aula, ¿no? Digamos, de hecho, se nota que en la entrevista no hay ruido de ambiente, digamos, hay mucha discreción, digamos se mantuvo un cierto, no me sale la palabra ahora, ese espacio estuvo muy bien controlado y muy respetable, ¿no? Entonces eso dio lugar a que salga muy limpia la entrevista. Estas propuestas son muy significativas porque los chicos y las chicas se sienten como protagonistas de algo que siempre ven de afuera. Es que esa es la idea de REC, ¿no? Tal que, cual. Que los chicos se sientan protagonistas, que ellos tomen, ¿sí?, el programa. Totalmente. ¿Sí? Que, digamos, cuando vienen acá a la radio, también, si bien vos sos conductora, Patricia es conductora, o nuestras compañeras son conductoras en otros espacios radiales. La idea es que los chicos sean los protagonistas, tal cual, no nosotros. Somos mediadoras. Totalmente. Porque la palabra es de ellos y de ellas. Ellos, y por eso vamos a escuchar ahora la segunda parte de esta entrevista que le hizo cuarto grado a Roberto de Ana. ¿Cuántos personajes trabajan en el diario? Unas 4 personas y nos ayudan entre 6 y 7 personas más. Hay algunos que escriben notas. Tenemos un diseñador, que es cuando están las notas, pega las fotos. Hay otra señora que vende los avisos. Hay otra persona que cobra los avisos del diario. Hay otras 2 personas que distribuyen el periódico. ¿Tiene un fotógrafo especializado? No tenemos fotógrafo especializado. En realidad casi todos hacemos de fotógrafo últimamente. Antes no, antes teníamos un fotógrafo. Lo que sucede es que por una cuestión de tiempo o urgencia y cada vez la tecnología es mejor, entonces a lo mejor ahora con un teléfono celular de buena calidad nos sirve como foto. ¿Cómo financia el diario? El diario es gratuito, quiere decir que a diferencia de otros diarios nacionales, Flores de Papel no se cobran los puestos de diarios. La única manera de financiarse es por medio de los avisos o la publicidad. Los comercios de flores nos ayudan pagando por ese aviso y con todo lo que recaudamos en todas las páginas de los avisos, juntamos todo ese dinero y pagamos los gastos. ¿Quién sale a buscar las noticias? Hay veces que nos avisan los vecinos. Antes a lo mejor nos llamaban por teléfono, hace 16 años. Hoy, que a lo mejor nos llaman al celular, nos mandan un mensaje de texto o nos avisan por WhatsApp. A lo mejor también nos están avisando por Facebook. Participamos dentro de un grupo que son 10.000 personas de flores. Ellos nos van alertando, nos van diciendo a lo mejor las noticias que para ellos están sucediendo. Otras también las buscamos nosotros o vemos nosotros. Y hay veces que, como el periódico sale una vez por mes, quedamos viejos a lo mejor en las noticias. Entonces lo que hacemos es, cuando tenemos una alerta, lo que hacemos lo publicamos en Facebook o en redes sociales, así lo lee más gente y de forma más rápido. Escuchábamos el trabajo de los chicos y las chicas de cuarto grado de la escuela número 4 del distrito escolar 11, Benjamín Zorrilla, ubicada en el barrio de Flores, porque queríamos mostrarles cómo es, no solo nuestra propuesta, sino concretamente qué sale de estas propuestas, ¿no es cierto, Néstor? Sí, digamos, a través de esas producciones y contando ese trabajo que hacemos en el campo, en la escuela, la idea es que los oyentes y las oyentes se vayan interiorizando acerca de lo que hacemos. Muy bien, y así vamos a seguir el resto de los programas abordando distintas producciones históricas y actuales acerca de lo que se está haciendo en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Por eso los y las invitamos a escucharnos nuevamente el próximo jueves de 9 a 10 de la mañana y de 14 a 15 horas, y les contamos que pueden sumarse a nuestras redes sociales: Instagram, @programa.rec. También tenemos Facebook, Programa Rec, todo junto. O pueden ingresar a nuestro sitio web, que es www.programarec.com.ar. Ahora sí, hemos llegado al final de esta segunda emisión de Hora Libre, ciclo lectivo 2021, y agradecemos una vez más a JR, que estuvo tirando magia ahí detrás de el vidrio, y gracias Néstor por acompañarnos acá en el aire. Gracias Antonella, y gracias a todos los que nos escucharon. Muy bien, los esperamos el jueves que viene. Un abrazo. ¿Qué será?